Habíamos decidido tomarnos un descanso. Hemos tenido una actitud prudente. Pero decidimos volver a terminar con lo que queda. Tenía que pasar esto ahora. Otro día perfecto. Las adorables criaturas regresan para quitarte los sueños. Otro día perfecto. Te juro que vas a pagármela. Este viernes a las 10 de la noche. Otro día perfecto. Queremos avisarles a todos que vamos a seguir aquí. Por el tránsito. Solo nosotros podíamos hacerlo. Muy buenas noches, damas, caballeros, niños. Finalmente llegó el viernes, ¿eh? El último concierto. Sé quién eres. Malvado, mala semilla, abusivo. Está loco. Perdió la razón. Creo que llenó su cabeza de maldad. No podía pensar con claridad. Es un sujeto que no oye el tren hasta que está a dos pasos de él. Te lo decía hace un ratito. Otro día perfecto. Programa número 37. El último, viejo. Contéstame una pregunta. ¿Has bailado con el diablo por las noches? ¿Cómo? Claro que sí, hoy nos recibimos, ¿eh? Somos Otro Día Perfecto. Hoy hacemos nuestro último programa después de tantos años. En FM en Tránsito, el 93.9 y fmentransito.org.ar. También podés escucharnos a través de otrodiaperfecto.com.ar. Nos seguís en Twitter, somos @deperradio. Nos encontrás en Facebook como Otro Día Perfecto. Arrancamos con Los Redondos. Desde Luz Belito de 1996. Casi un himno, ¿eh? La dicha no es una cosa alegre, ¿eh? Tu soledad, estás hundido a fondo. todos los viernes a las 10 de la noche. Música para especies y algunas palabras malditas. La siembro, cosecho y vendo, y hasta la ley me respeta. Otro día perfecto. Compro un kilo y a veces de a dos, y los voy vendiendo a como puedo. Otro día perfecto. Todos sabemos quiénes son. Sobreviviendo entre los restos del naufragio. Tan solo un borracho puede hacer esa afirmación. Los viernes a las 10 de la noche. Otro día perfecto. Porque alguien tenía que hacerlo. Créanlo, no, hoy es viernes 11 de diciembre. Es el programa número 37 de Otro Día Perfecto. El último programa de un ciclo que empezó hace más o menos 15 años. Tenemos que serles francos, hemos perdido la cuenta exacta, ¿eh? Estamos con Mateo Crespo sentado a la derecha, como siempre. Buenas noches a todas. Paco Acuña. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buenas noches. Estamos haciendo el último programa de Otro Día Perfecto con un nuevo gobierno, con todo lo que ello implica para nosotros, ¿eh? Me hubiera gustado hacerlo en el gobierno anterior, en el de Federico Pinedo, pero bueno, desafortunadamente no llegué al viernes. Presentamos a nuestro prestigioso staff, como siempre encabezado por Sergio Freites, impecable, en impecable estado, llegó a horario y en impecable estado. Bueno, quiero ser reiterativo para afirmarlo. Está Bruno Dulbeco produciendo, manejando nuestras redes sociales, tratando de que seamos gente presentable por lo menos de 10 a 12 los viernes. Vamos a estar repasando algunas cositas de las más interesantes, de las que nos parecen más interesantes de todo lo que hemos hecho a lo largo del año, y de unas cuantas personas con las que hemos hablado, a las que hemos entrevistado, en algunos casos por teléfono, en otros casos aquí en el piso. Por supuesto, vamos a estar repasando las pelis y los libros que más nos gustaron a lo largo del año, a grosso modo. Sí, sí, vamos a hacer un balance, cierre de películas y libros que estuvimos presentando durante el año 2015, y creo, sin temor a equivocarme, que todos libros y películas de este año. En relación a cuestiones no tan triviales como me gusta presentarlo a mí, a Facu, también pasaron cosas muy trascendentes este año. Sí, la verdad que una bocha. Hoy vamos a estar haciendo como un repaso, así como se dice, abuelo de pájaro, de un montón de cosas que fueron sucediendo hasta esta parte del año. La verdad que pasaron un montón. A medida que fui haciendo parte del recorrido, me fui acordando de un montón de cosas que por ahí, con todo el frenesí político que hemos tenido, y con todo el tobogán de elecciones y todo, y rosqueo político, la verdad que se me habían olvidado y me habían quedado por ahí muy, muy postergadas. Es apenas un resumen muy acotado de algunos punteos y algunos hechos puntuales que fueron pasando a lo largo de este 2015. Nos genera un poco de soberbia decir cuáles fueron los mejores discos del año. Me parece más adecuado decir cuáles fueron los que más nos gustaron. Nosotros somos cinco, cada uno de nosotros eligió un disco y una canción de ese disco, de lo que nos pareció, lo que más nos ha gustado a lo largo del año. Vamos a estar contándote cómo armamos esta especie de top 5 de discos del 2015. Vamos hasta medianoche a través de FM en Tránsito en 93.9. Como te decía hace un rato, es el último programa de Otro Día Perfecto. Una canción que habla de drogas y pastillas, solamente. Queens of the Stone Age en vivo. Esto es Feel Good Hit of the Summer. You can sing about you like it and marijuana, ecstasy and alcohol. You can sing about you like it and marijuana, ecstasy and alcohol. You can sing about you like it and marijuana, ecstasy and alcohol. Oh, you can sing about you like it and marijuana, ecstasy and alcohol. Cocaine. Nicotine value, bigger than marijuana, ecstasy and alcohol. Nicotine value, bigger than marijuana, ecstasy and alcohol. Drugs. Lo que suena es Queens of the Stone Age en vivo, live at the Milky Way en Ámsterdam en 2002, ¿eh? Una grabación no oficial de una canción clásica para el micromundo de fans del rock y del stoner, ¿no? Feel Good Hit of the Summer, sonando en ODP a las 10 y 20 de la noche. Vamos a ir repasando gente que nos visitó y con la que hablamos tupido en este caso. El 24 de abril pasado invitamos al piso a un amigo, a un locutor, a un conductor, a un tipo que queremos mucho, el Tapa Martín. Este es un pequeño extracto de lo que charlábamos en aquel momento. La verdad es que no tuve locutor, ni... vos sos locutor. Soy locutor, no tuve ni tiempo de pensarlo y lo que es lo que está bueno. Yo siempre había querido, desde que pensé estudiar locución, yo no soy de los locutores que de chiquito jugaban a la radio. Yo tenía 6 años y relataba los partidos. No, la verdad que ni en pedo. Yo me di cuenta hice radio de adolescente en la secundaria. Y después que terminé la secundaria, como al año, me di cuenta, dije, ah, eso estaba bueno, cuando hice radio. Y ahí me metí a estudiar locución. Desde que me metí, la idea era venir a Buenos Aires, que es donde está todo. Pero bueno, me fui a Mar del Plata porque era como más cómodo, es más barato para estudiar allá, ¿viste? Los que no nos sobraban recursos. Mar del Plata en un momento era muy barato para ir a estudiar, es mucho más cerca, y por eso me fui a Mar del Plata. Laburando en un lugar ahí, me dijeron, ¿querés venir a vivir a Buenos Aires o te indemnizamos? Así que en 2 días estaba viviendo en Buenos Aires. Inmediatamente. Eso me lo dijeron el miércoles, el viernes me mudé acá. ¿Y llegaste a Rock and Pop como emergente de una radio que terminó... de una radio que algunos dicen que es mítica, pero que terminó no funcionando? Por sí. Lo menos en términos de repercusión popular, ¿no? Terminó, no funcionó, como decís vos, en términos de repercusión popular y en términos económicos, ponele. Kabul, sin embargo, Kabul. Yo creo que tuvo una gran influencia en otras radios. Y en la gente... lo escuchaba un público... no sé cómo definirlo. Si bien era pequeño, claro, era un público pequeño... eran como muy fieles. O sea, cualquiera que te nombre Kabul te la va a nombrar con cariño. No, yo escuchaba Kabul. Bueno, Sergio me conoció escuchándome en Kabul. Y todos los que te la mencionan dicen, sí, Kabul, qué buena que estaba. No sé, creo yo desde afuera, yo no tengo ni idea de la parte comercial de las radios. Creo yo que no se la supo vender en su momento, también en un momento bastante difícil. Y lo que pasó también es que en una frecuencia alquilada. Cuando el dueño le quiso poner un alquiler de los que no se pueden pagar, también fue un factor importante para que se termine. Otro día perfecto en blog. otrodiaperfecto.com.ar. Muy bien, hoy vamos a, como mencionábamos hace un rato, a hacer un breve recorrido sobre un montón de cosas que estuvieron pasando a lo largo de este año. A ver, el año arrancaba así como fuerte, ¿no? Digamos, con un montón de cosas. Porque ya el 7 de enero, París era el escenario del ataque terrorista al diario Charlie Hebdo. Y eso desataba una bataola, digamos, tan grande que a los pocos días de haber ocurrido ese atentado los bajaban a los supuestos terroristas. Y el 11 de enero había una masiva marcha por las calles de París repudiando, ¿no?, los atentados terroristas. El 14 de enero, Nisman denunciaba al gobierno por encubrir el atentado a la AMIA. El 16 de enero había 12.000 evacuados en la Patagonia por los incendios forestales que había en todo ese lugar. El 19 de enero, tan solo muy poquitos días después de haber hecho la denuncia, aparece muerto en su casa el fiscal Alberto Nisman. Y eso desataba toda una bataola muchísimo más grande todavía. El 21 de enero, Estados Unidos y Cuba tenían su primera charla diplomática en décadas. Y después, el 1 de febrero, Macri y Elisa Carrió formalizaban lo que era el acuerdo político que después iba a convocar a la Unión Cívica Radical. Un 5 de febrero la fiscal Fein llamó a declarar a Estiuso y ya empezábamos a conocer al espía número 1 de la República Argentina y empezaba a circular su fotografía por todos lados. Comenzaba el juicio por el asesinato de Ángeles Rawson. Un temporal en Córdoba dejaba 8 muertos y 500 evacuados. El 18 de febrero había una masiva marcha, muy grosa, muy importante, por la muerte del fiscal Nisman. La UCR aprobaba, finalmente, un 15 de marzo, el acuerdo político para ir y a una interna con Macri y con Carrió, que finalmente después terminaría, mucho tiempo después, depositándolos en la presidencia de la nación. El ACAMPECOM cumplía 50 días, Obama tenía la primera reunión con Raúl Castro y un 13 de abril de este año fallecía Eduardo Galeano. Cosas que fuimos hablando a lo largo de todo este año. Pero una de las cosas que también estuvimos hablando a lo largo de este año y del año pasado es que un 29 de abril se conocía la sentencia que condenaba al maquinista del tren que chocó aquí en Castelar, a un par de cuadras de aquí de la radio, a un par de cuadras de la estación de Castelar. Nosotros hablábamos con el abogado querellante Gregorio Dalbón y esto nos decía. Si no le rebajan un poco la pena, algo va a tener que cumplir, porque en definitiva no cumplió con tres señales que le indicaban parar. Se llevó el mundo por delante y en eso mató tres personas, hirió 319 y mutiló alrededor de 2 docenas de personas. Hizo mucho mal este López, mucho mal. Esa era la palabra del abogado querellante Gregorio Dalbón, que nos decía cómo había sido la sentencia para con el maquinista Córdoba. Recordemos que había tenido una situación muy llamativa todo ese juicio, porque se había comprobado que los frenos andaban, que las señales le indicaron que tenía que parar y extrañamente siguió su curso y terminó embistiendo a otro tren que estaba aquí detenido a un par de cuadras nada más. Esto es lo que nos decía Gregorio Dalbón. Satisfecho con el fallo, no solamente por la condena a prisión, que es mayor a 3 años, sino que satisfecho con la certificación de los falsos testimonios de los gremialistas y satisfecho con la certificación de la causa para investigar a la Unión Ferroviaria y la Fraternidad, ¿no? Los 2 sindicatos, entiendo yo, colaboraron para que López haga lo que hizo. Esa era la palabra que se abría también a partir de lo que fue la condena para el maquinista de aquí de Castelar, que ordenaba seguir investigando muchas de las cosas que no habían entrado en este juicio y algunas de las cuestiones que por las que ordenaba investigar a los sindicalistas, como recién escuchábamos a Gregorio Dalbón, tenían que ver con que los testimonios no habían sido lo suficientemente claros de lo que había pasado con el maquinista una vez que el tren había chocado. Cosas que pasaron en este 2015. Un ratito seguimos, ¿eh? Seguimos también escuchando canciones. Vamos a estar repasando algunos pequeños extractos de los testimonios que nos dejaron los amigos que nos visitaron aquí en el piso o con los que hemos hablado. En un ratito, una especie de top 5 caprichoso. Cada uno de nosotros eligió un disco de este 2015 como el que más le gustó. Vamos a estar contándote cuáles. Y aquí a las 12 de la noche en FM Tránsito, en 93.9. Es el programa número 37. Es el último programa de nuestra vida. Esto es Sonic Youth. Tonight, I could stay all night.

Otro Día Perfecto en Twitter, arroba ODP Radio. Sí, señores, Mateo Crespo le arde, le quema, ¿o no? Salute. ¿Y esto? ¿Por qué tomás el vaso de chapa, boludo? Porque no encontré esos vasos, boludo. ¿Por qué no hay vaso para...? ¿O se rompió? Porque lo rompieron. No, lo rompiste vos. Porque lo rompió él. Está bien. No, ¿rompiste no, no, otro vaso? ¿Rompiste? No, te tocó el vaso del metal, debería estar orgulloso. Vamos a hacer un repaso furioso en esta primera entrada por los cuatro libros más destacados que hemos presentado este año. El primero, la verdad que fue una grata sorpresa, me estoy refiriendo a Andrés Calamaro, Paracaídas y Vueltas, Diarios Íntimos del Salmón, escrito por la mismísima pluma sagaz, confusa, terrenal, delirante, bipolar, mezclando Spanglish de una manera bastante particular, pero sin perder jamás la elegancia que lo caracterizó a Andrés Calamaro, salvo, sabés, que Crónica lo escrachó en Plaza de Mayo totalmente prendido fuego, pero bueno, no importa. La verdad que es... Igual, perdón que diga esto, ¿no? No debe ser tan difícil escrachar a Calamaro prendido fuego, ¿eh? No. Si recorrés los 80, creo que fue una cuestión diaria. Pero este libro, si bien no es una biografía entendida como tal que repasa la historia, la carrera, es muy develadora porque en estos textos escritos por él mismo y que un amigo le ayudó a organizar, te vas a enterar muchísimo del pensamiento vivo de Andrés Calamaro, de sus influencias, lo vas a reconocer como un tipo muy conocedor, por ejemplo, de la discografía de los Stones. Dice tener solamente de ellos 85 vinilos entre oficiales y piratas. Realmente un melómano, un tipo que sabe muchísimo, pero muchísimo de música. Habla de drogas, habla de artistas, habla de Woody Allen, habla de lo que se le canta el culo, por momentos de manera genial, por momentos te preguntás por qué estoy leyendo esto, pero realmente de los libros de este año, el de Andrés Calamaro, Paracaídas y Vueltas, fue una de las gratas sorpresas. Vamos a escuchar un temita que hubiese ido muy bien ayer como banda de sonido de esa velada tan paqueta en el Colón. Paracaídas y Vueltas, editado por Planeta, Diarios Íntimos del Salmón de Andrés Calamaro, muy pero muy recomendable. Y nos vamos a tal vez una de las dos bandas más importantes de la historia del rock de la Argentina. Porque igual sería la otra. Soda Stereo. Bueno. ¿Qué sé yo? Del rock, de la historia moderna del rock argentino, me refiero en cuanto a masividad, importancia, trascendencia. Los Redonditos obviamente son una de ellas. Y en este caso me estoy refiriendo al libro de Mariano del Mazo y Pablo Pernantuono, Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, Fuimos Reyes. La verdad que una biografía muy, pero muy íntima, con la sombra autorizante detrás de Sky y la Negra Poli, que dan su versión de los hechos. Un libro que repasa muy detalladamente toda la historia de la banda, una de las bandas más míticas que ha dado el rock sudamericano, y echando luz sobre puntos muy oscuros de la historia de la banda, como por ejemplo, por qué se separaron, y justamente dando crédito a la versión de que fue por una cuestión de una pelea por el material de archivo fílmico de los recitales de Huracán y Racing, que al parecer estaban bajo la custodia de Sky y la Negra Poli, que el indio quiso tener una copia, y que en una discusión post café en la puerta de la casa de la Negra y Sky se dijeron, bueno, esto hasta acá llegó, si no me dan esas copias se acaba la banda, y la banda se acabó. La verdad que un libro muy pero muy completo, Fuimos Reyes, imprescindible para todos aquellos fanáticos del rock nacional en general y de los Redondos, ni que hablar, con una foto sacada por Hilda Lizarazu, que todavía les está reclamando los derechos. Ahora nos vamos al plano internacional y vamos a hablar de uno de los primeros libros que repasamos este año. Me estoy refiriendo a White Line Fever, la autobiografía del mismísimo Lemmy Kilmister, alma mater, bajo, voz y cerebro detrás de Motorhead. Está llegando al 2016 con lo que le queda en el tanque, ¿no? Y yo creía que el show que vimos este año aquí en allá en el Parque Roca fue, ¿no? En algún ciudad lugar. Del rock, sí, en ciudad del Rock, sí, donde era Parque de la Ciudad, Interama para los más viejos. El show que dieron ahí en el marco del Monsters of Rock junto a Ozzy y Judas, a mí me pareció que iba a ser el último que iba a dar Lemmy Kilmister en vida, porque la verdad que lo vimos muy, pero muy mal. La verdad que la autobiografía de Lemmy es jugosísima en anécdotas, un tipo que no repara puteadas hacia la industria, detesta a los managers, detesta a los ejecutivos de las discográficas y, insisto, se explaya explícitamente en una colección de puteadas dedicadas a este tipo, que es un laburante, que reconoce en esta biografía que por momentos solamente le pedía a sus representantes que lo pusieran en la ruta a tocar para seguir laburando. La verdad que un auténtico batallador del rock. Un tipo icónico igual, ¿no? En lo que es el rock and roll, no me refiero, no tanto el heavy metal, el rock and roll así más sucio, más callejero, ¿no? Exactamente, tal vez rock en el estado más primal y puro. También lo más jugoso es sus primeros años en Inglaterra, en Londres, como un auténtico adicto a las anfetaminas, un tipo que andaba rebotando de acá para allá, un auténtico sobreviviente del rock, no sabemos por cuánto tiempo. Así que White Line Fever, muy buena autobiografía de Lemmy Kilmister, también editada acá en la Argentina, y la pueden conseguir en cualquier librería y o disquería del palo. Y para terminar este primer repaso furioso en esta entrada dedicada a los libros, nos vamos a ir también a otro auténtico sobreviviente del rock. Me estoy refiriendo a Tony Iommi, guitarrista de Black Sabbath y único miembro original, permanente y fundador de esta banda, que fue fundamental y definitiva en el sello sonoro que tuvo el heavy metal desde 1970 en adelante. Una historia muy, pero muy completa, contada en primera persona desde el momento en que esa máquina maldita en un taller les cortó dos dedos, lo que puso en jaque su incipiente carrera como guitarrista, pero que a la vez terminó de definir un estilo, un sonido, una forma de tocar que hiciera de Tony Iommi tal vez el padre del riff pesado, cuadrado, de heavy metal de principios de los 70, que sería fundamental hasta nuestros días para bandas stoners, thrasher e inclusive muchos arriesgan a decir que sin Tony Iommi el metal no sería conocido como tal. Mucha paranoia, muchas drogas, mucha cocaína. La verdad que una autobiografía muy, pero muy jugosa, que no vacila en desnudar miserias y trapitos al sol de un tipo que en un momento de su vida prácticamente no sabía ni siquiera quién eran sus compañeros de banda, porque Black Sabbath sufrió infinidad de cambios en sus miembros, a tal punto, y el dato más jugoso que tiene esta biografía, es que el mismísimo Michael Bolton en algún momento osó ponerse los zapatos que en algún momento calzaran Ozzy Osbourne o el mismísimo Ronnie James Dio. Igual duró lo que un pedo en una jaula, ¿no? Dos ensayos. Pero, como te decía, ponerse en los zapatos de Ronnie James no... Garganta, no, está bien, me estás arruinando la columna, pero no pasa nada. Vaya por todas las veces que te la arruinaste solo, ¿no? Y bueno, no recuerdo, alego demencia. Nos vamos a despedir justamente con un temazo del disco Heaven and Hell con Ronnie James en las voces. Para mí, el momento creativo más caliente que tuviera Black Sabbath en 1980, vamos a escuchar Neon Nights. We'll be right back.

cantidad de discos relevantes se han editado este año. Entre Sergio, Facu, Mateo, Bruno y yo elegimos los 5 discos que más nos gustaron, Mateo, que los va a ver cada vez que vienen, eligió Soul Invictus de Faith No More. Diciembre de 2015, es el último programa de ODP. Decidimos hacer algo desprovisto de originalidad, pero que nos encanta, elegir los discos que más nos han gustado del año que se termina. Sergio Freites eligió el de Clutch, Facu Acuña el EP de Foo Fighters, Mateo Crespo el de Faith No More. Nuestro coordinador y productor eligió al de Keith Richards como el mejor disco de este 2015. Nos quedan todavía 50 minutitos de programa, 50 minutos de vida para otro día perfecto. Estás escuchando FM en Tránsito en 93.9. Este es el que más le gustó a Bruno, el nuevo de Keith Richards. Seem to hear. I'm paying for dinner, and I might as well not be here. Substantial damage, baby. Nosotros 5 elegimos los 5 discos que más nos han gustado este año. Nos quedamos con este. Arrancamos en abril imaginando que iba a ser nuestro último año al aire y no nos faltó razón, Llegó el 2015 y con los últimos minutos de EP en el aire de FM en Tránsito elegimos los 5 que más nos gustaron. Queda para el final el último disco de News. Drones, así se llama, me pareció de lo más innovador que escuché este año. Quedan apenas unos cuantos minutos para llegar al final, Top 5 de los discos que nos han gustado cantidad este año. Clutch, Foo Fighters, Faith No More, Keith Richards y Muse. Esto se llama Psycho. Command and ask año tuvimos unos cuantos invitados, algunos por teléfono y otros aquí en el piso. Uno de los que estuvo en el piso y con el que nos dimos un gran gusto es con Catriel Ciavarella, el batero de Divididos. Estuvo el 28 de agosto aquí en los estudios de FM Tránsito charlando con nosotros y nos contaba acerca de un par de bandas muy conocidas para los que nos gusta el rock de acá del oeste, en las que él participó y tuvo contacto. ¿Te acordás? ¿Hiciste algo con Chicos, con Nuca? ¿Leí por ahí? Sí. ¿Qué hiciste? Sí. ¿Te grabaste? ¿No grabaste? ¿Tocaste no, con ellos? No, después de MAM, que fue duro para mí porque era una banda, era un proyecto total. Éramos con Sebastián, que era el bajista, el Bocha Villegas, que tocó con Sokol, ahora toca con Gil Solá, es mi amigo. Y nos fuimos, pero fue para mí, que era como decir, no sé, el proyecto de mi vida. Dejé como en mí. Y se pinchó. Y estaba re mal con eso. Y me vino a buscar. Primero lo toqué con Chicos un tiempito. Y después con Nuca, que me re gustaba Nuca. De hecho, yo dejé de tocar Nuca por Dividido, si no hubiese seguido tocando. Me gustaba mucho. Fue como que ahí encontré de nuevo otro lugar que me gustaba mucho. Después de MAM. Fue en ese interín. Cuando dejé tocar en MAM y hasta Divididos, toqué con, no sé, toqué con Erika García, toqué un show con Árbol en Obras, porque el Martín no podía tocar, todavía Árbol no era, de hecho era un festival, algo así, que tocaban varios, pero no sé, tocaba con todo el mundo, necesitaba tocar, ¿viste? Yo hoy lo pienso y no sé, digo esa cosa que tiene uno de reflejo, que bueno, soy baterista, en algún momento digo, no, sí, se ve que soy eso, porque cuando necesité hacerlo, lo hice, agarró los platillos, me iba en bondi a todos lados y... Y fue esos, no sé, año y medio, desde dos años, desde MAM a Divididos. Pronto llamarán a esa puerta y te dirán que salgas. Te propongo. Habrá un hombre que te superará jerárquicamente. Disfrutar de una mañana. Te dirá que estás haciendo del mundo un sitio más seguro. Caminando de mi mano. Y después te dirá que tienes que soltarme. Una flor en tu ventana. La razón por la que me soltarán es la misma por la que tú crees que me van a condenar. Te propongo que me quieras. Otro día perfecto. Whatever you want. Viernes, 22 horas. Solo nosotros podíamos hacerlo. Damas, caballeros, niños, aprovechen, Es una de las últimas veces que van a poder escuchar a Facu Acuña en ODP. Por supuesto, lo tienen todos los días en la mañana de FM Tránsito. A ver, habíamos llegado hasta abril. En mayo, Massa llenaba la cancha de Vélez y ahí realizaba un acto de su candidatura. Cosa que Vélez no puede hacer, es otra cosa. El 14 de mayo, casi dos semanas después, se suspende el partido de vuelta entre Boca y River por la Libertadores porque un nabo tiró gas pimienta y Boca queda descalificado y River pasa a la siguiente fase de la Copa Libertadores. Una injusticia, ¿no? Injusticia. Un 16 de mayo se condenan a 10 años de prisión un policía por torturar a Luciano Arruga. El 18, Randazzo quedaba fuera de la disputa por la candidatura dentro del kirchnerismo. El 29 de junio, Milani renuncia como jefe del ejército. Eso de Randazzo con el diario del lunes, ¿no? Ajá. Podíamos catalogarla como el principio del fin, ¿no? Y era la sucesión de catástrofes dentro del Frente para la Victoria, ¿no? El 4 de julio, Argentina pierde la final de la Copa América con Chile por penales, ¿no? Después de haber tenido algunos buenos partidos, otros un tanto menores, pero lo cierto es que llegaba a la final y por primera vez Chile ganaba la Copa América. El 12 de junio se cumplen 6 meses de la muerte del fiscal Nisman y no hay todavía mucha novedad en lo que había sucedido en la investigación. El 15 de julio Mancheri fue condenado a prisión por el asesinato de Ángeles Rawson. La condena es a perpetua. El 19, Larreta ganó por tan solo 3 puntos la ciudad de Buenos Aires y se transformaba en el jefe de gobierno electo. Se abre la embajada cubana en Washington un 21 de julio y después hay represión en la Panamericana contra los trabajadores de la línea 60 un 28. En medio de todo esta bataola de cosas que sucedían en el ISPA, también éramos testigos de una movilización realmente muy grosa en la ciudad de Buenos Aires y en distintos puntos del país que tenía que ver con la movilización por el Ni Una Menos. Y sobre esto vamos a escuchar algo. La convocatoria surge porque un grupo de periodistas, que no me parece menor, hubo mucho debate previo acerca de quién convocaba, ¿no? Y cómo surgió, y si era un aprovechamiento político, si había oportunismo. Pero la movilización en sí, a mí por lo menos me demostró que lo que viene haciendo el movimiento de mujeres en estos años, muchos años, va creciendo, ¿no? Va dando frutos. Y yo lo valoro muchísimo el hecho de que desde los medios de comunicación se esté generando esta concientización y este impulso hacia que los mismos medios se cuestionen su rol dentro de lo que es la violencia de género, me parece que es a destacar. Esa era la palabra de Andrea Nicolini, que la marcha ni una menos metía en agenda, quizás como pocas veces, la cuestión de la temática de género y los femicidios que iban increciendo en la República Argentina, de acuerdo ya a cifras oficiales que por primera vez aparecían, además de las cifras que iban recolectando las organizaciones. Lo cierto es que yo recuerdo cuando charlamos de la movilización del Ni Una Menos aquí en este programa, que reflexionamos en algo que tenía que ver con que había sido tan masiva y tan grande la convocatoria que efectivamente le había marcado la agenda a los medios masivos de comunicación todo lo que se había generado en torno a esa movilización, que fue realmente impresionante en la ciudad de Buenos Aires y que también había sido muy convocante en la ciudad de Mendoza, en Córdoba, en Mar del Plata y en un montón de lados, ¿no? Vamos a escuchar de nuevo la palabra de Andrea Nicolini, que esto nos decía. Estábamos las militantes o las del feminismo, o las de la campaña, las de los encuentros, y están muchas, pero muchísimas por primera vez. Eso creo que va a sumar al movimiento y va a generar mucha más participación, y creo que se va a ver reflejado este año en el Nacional. Bueno, eso era como la previa de lo que era el Encuentro Nacional de Mujeres, que se realizaba en el mes de noviembre, y además ahí Andrea nos repasaba un poco quiénes eran las que habían estado convocándose y movilizándose por esa marcha del Ni Una Menos. En la tercera parte del día de hoy vamos a hacer todo lo que nos resta desde agosto hasta acá, que realmente es una bocha. Make it rain. Only

vamos hasta olvidar. Perdámonos entre la gente, somos invisibles esta noche. Bailemos para no pensar, bailemos hasta olvidar. Perdámonos entre la gente, somos invisibles esta noche. Antoine de Saint-Exupéry decía que si no eres útil a las estrellas, no las poseerás. ¿A quién le molestan los bonos riojanos? En el primer mundo es muy ordenado y la regla dice que tiene la manica es el dueño de la guita. Y a los dueños de la guita no les importa ser maguita. Lo único que les importa es hacer maguita. Es súper. Los argentinos tienen que pedir permiso para dejar el país. Tienen que votar a unos pelotudos como esos, el PI, la UCD, que son todos unos hijos de puta. En primer lugar, anuncio que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa. ¿A quién le molestan los bonos riojanos? Nuestro país es un país condenado al éxito. Es súper. Son todos unos hijos de puta. A triunfar. Señores jueces, nunca más. Otro día perfecto. Fellas, I'm ready to get up and do my thing. Go ahead. I want to get into it, man, you know. Go ahead. Like a sex machine, man. Yeah. Moving, doing it, you know. Yeah. Can I count it off? Go ahead. 1, 2, 3, 4. Get up. Get on. Un saludo al expresidente de la Rúa que se quejó de que Cristina se fue muy desprolija del poder, ¿eh? Un saludo, como diría el gran Lalo Mir, una felicitación por lo maravillosamente bien que está llevando su carrera. Ay, Dios santo. Bueno, emprendemos este repaso furioso por las películas que hemos hecho aquí en 2015. Vamos a hablar primero de Mr. Dynamite, The Rise of James Brown, película que repasa, como su título lo indica, la carrera de James Brown hasta que llega al pináculo, o sea, toda la etapa de la decadencia se la saltea olímpicamente, pero la verdad que es un material muy bien dotado de archivo de la época, de un tipo que en un momento de la historia de los Estados Unidos, entre los 60 y los 70, cuando la cuestión racial no estaba para nada resuelta, se convirtió en el afroamericano más importante y más influyente, sobre todo después de que asesinaran a Martin Luther King, donde también tuvo un papel fundamental, porque la noche siguiente tenía un show pautado en la ciudad de Boston, del cual hablamos en una película que se llama La Noche, que James Brown salvó a Boston, donde al parecer, gracias a que James se mantuvo firme y llevó adelante ese show, esa ciudad de los Estados Unidos fue una de las pocas que no tuvo grandes disturbios raciales como represalia por el asesinato de Martin Luther King. La verdad que muy buen documental, Mr. Dynamite, The Rise of James Brown, que está disponible ahí en Netflix para todos los que tengan aquel soporte, los que no están afuera olímpicamente. Y vamos a escuchar un tema que tal vez representa muy bien el espíritu del testarudo, del tosco, del duro, empedernido James Brown. No quiero que nadie me dé nada. I don't want nobody gives me nothing. Imprescindible, The Rise of James Brown, muy buen documental con alto material de archivo, sobre todo en vivo, para tener noción del despliegue físico que entregaba el morocho cada vez que se presentaba sobre el escenario. Vamos a otra película que tal vez refleje el espíritu muy, pero muy crudo de lo que fue la corta, intensa y fugaz vida y carrera de Amy Winehouse. La última que se asoció al Club de los 27, ¿no? ¿Es Amy? Exactamente. La última que se sumó al Club de los que murieron trágica y anticipadamente a los 27 años. Película que vi en el cine y que realmente es muy, pero muy cruda. También con muchísimo material de archivo, sobre todo de la primera época de Amy Winehouse, cuando era una tierna cachorra inglesa que destacaba entre el mediocre mercado musical porque componía sus propias canciones y abrevaba directamente de las pioneras del jazz como Etta James y demás grosas del estilo. La verdad que un material que por momento cuenta con imágenes, con escenas muy pero muy crudas, que yo no sé si Amy Winehouse viva hubiesen estado aprobada o se hubiesen visto por el gran público. Lo mismo me pasó con otra muy buena película, muy buen documental que vi este año, que se llama Montage of Heck, que refiere a la vida del malogrado Kurt Cobain. También una película con escenas de una crudeza extrema donde Courtney Love y Kurt Cobain están totalmente dado vueltas de heroína con su hija en brazos, filmados por una camarita casera, con realmente momentos de una crudeza que si Kurt estuviese vivo realmente no las hubiésemos visto jamás. ¿Es el último artista que revolucionó el rock? Está Pablo González, un gran amigo. ¿Es el último artista que revolucionó el rock? ¿Hubo alguno después o él no revolucionó el rock? Qué pregunta, ¿eh? Uy, estás muy filosófico, Ricky. Para no, lo miro a Pablo que está en el control y que me dice, no sé si revolucionó el rock. Una película que la verdad cuenta con un tratamiento estético de la imagen muy, pero muy revolucionario, que utiliza la animación como nexo muy creíble, sobre todo animando sonidos que el mismísimo Kurt grababa con su grabadora portátil para demear canciones, y de repente, de lo colgado que estaba, se olvidaba de apretar el stop y seguía grabando mientras tenía una charla telefónica. Todas esas escenas con sonido real están animadas por tipos que la verdad que la tienen muy, pero muy clara, y que hacen tal vez de esta película un producto mucho más creíble que una biopic o cualquier otra película como la de Gus Van Sant al respecto de la vida de los últimos días de Kurt Cobain, que si bien está bien, no resulta del todo creíble. Ahora nos vamos a ir a otra película que tal vez fue de lo más original que vi en cuanto a documentales este año. Se llama Mistaken for Stranger. Bastante curioso porque metimos este año a dos del Club de los 27. Kurt Cobain es otro que se fue sin saludar a los 27. Exactamente. Qué lindo lo que marcás, ¿eh? Gran coincidencia. Mistaken for Stranger es una película muy rara porque habla de la banda The National, y no es un documental clásico porque el foco está puesto en el hermano menor del cantante Tom Berenger, que es una especie de gordito loser al cual el hermano le da trabajo como roadie en la gira de una banda en crecimiento porque se lo pide la madre y no sabe prácticamente qué hacer con el pibe, que es un inadaptado social, un vago que no sirve para nada. Y el pibe decidió filmar todo el documental y la verdad que logró capturar momentos de una bizarrez muy, muy espainaltapesca, muy típica de las giras de rock de camarines, donde por momentos lo echan de mala manera, no sabes qué está guionado, qué no, qué está pautado. Es una película muy, pero muy bizarra, muy interesante, Mistaken for Strangers. Celebro que hayas usado el término espainaltapesca. Espainaltapesca, sí, por momentos. Aplausos, ¿eh? Aplausos. Refleja. Como diría tu amigo, give an applause, ¿eh? Esta película. ¿Cómo se llama el pibe ese? DJ Nelson. Perdón. Sí, no importa. Esta película la pueden ver en ISAT, si ahí prestan atención a la grilla del canal que tiene cualquier sistema de cable pedorro. Mistaken for Stranger, una película que más allá de que habla de una banda muy poco conocida en la Argentina como es The National, tiene un perfil y un foco muy, pero muy interesante, muy agridulce, muy bizarro, tragicómico, y haciendo gala también de un humor negro casi, te diría, legendario. Y nos vamos con la última, una de las cuales hablamos hace muy, pero muy poquito, que se llama Beware of Mr. Baker. tengan cuidado con el señor Baker, y nos estamos refiriendo ni más ni menos que a la leyenda viviente de la batería, Mr. Ginger Baker, baterista de, por ejemplo, Cream y Blind Faith. Que todavía vive, aunque no parezca. Todavía vive y anda por ahí rompiendo narices, porque como te contaba hace pocas semanas atrás, este documental empieza con el mismísimo Baker rompiéndole la nariz de un bastonazo al director de la película sobre su misma persona, porque osó decirle que se estaba yendo a entrevistar a Eric Clapton, a Jack Bruce y a otros personajes de la vida de Ginger, y el tipo le dijo: no, esa gente no va a estar en mi película. Tomó un bastonazo, nariz rota y al hospital. Curiosamente, tipos que no le han escatimado al vicio, como Eric Clapton, Ginger Baker y Jack Bruce, los tipos de Cream, siguen con vida. No Jack Bruce, que sí murió, pero los otros dos, a pesar de haber tenido una vida agitada, siguen tocando y siguen haciendo rock. La vida de Ginger Baker realmente es agitadísima. Lo que se ve en este documental es solamente la punta del iceberg de un tipo que se dedicó a criar caballos, a jugar al polo, se fue a vivir a África, tuvo uno y mil proyectos que sucumbieron en el caos, porque era un tipo muy pero muy problemático, que allí donde estuviera el quilombo iba a surgir tarde o temprano. Y son legendarias las anécdotas de Ginger Baker que se reflejan en este documental Beware of Ginger Baker, que te podés encontrar gratis, disponible en YouTube y subtitulado, e insisto, es imprescindible, porque aparte tiene algunas escenas de una decadencia rockera también espainatapesca. Me encanta eso. ¿Cómo aprendió, Aprendió bastante, ¿no? Y bueno, después de 20 años era hora, ¿no? Con el tapa aprendiste mucho. Muchísimo. La verdad que sí, vos también, obvio. No me debes nada. Nadie me debe nada de los que están acá. Mirá lo que hace el aire, El aire acondicionado. Damas, caballeros, niños, esto es crime, A ponerse de pie, les pido por favor. To know I feel free, I feel free, I feel free. I can walk down the street, there's no one there, though the pavement's a one huge crowd. I can drive down the road, my eyes don't see, but my mind wants to cry out loud. Esto es Cream sonando en ODP. Es el último programa que nos toca hacer en FM en Tránsito, Estamos repasando además algunas de las entrevistas que hicimos aquí en el programa. Algunos vinieron al piso, otras fueron telefónicas. El 13 de noviembre, un poquitito antes de las PASO, hablamos con Itaí Hackman y nos explicaba por qué parte de la izquierda no quería votar en blanco. A ver, yo creo que nosotros en el año 2001, como pueblo, dijimos, rechazamos lo que significó la implementación de políticas y reformas neoliberales en nuestro país. Después se abrió una discusión sobre si este modelo es lo mejor a lo que podemos aspirar, si hay que hacer otro tipo de transformaciones, en las cuales yo soy muy crítico de este modelo. Pero me parece que hay un consenso importante, o había un consenso importante en la sociedad, de que esas políticas neoliberales que se aplicaron desde la última dictadura militar hasta y en la década de los 90, nos habían generado mucho daño como país. Yo creo que lo que está en juego en este balotaje es el retorno de esas políticas, lo cual no significa que vamos a volver a los 90, porque es otro mundo, es otro contexto histórico y demás, pero sí claramente el PRO expresa esas mismas ideas, esas mismas políticas, bueno, que serán implementadas de acuerdo a la realidad argentina actual, que es distinta a la de los 90, pero es el mismo cuerpo de ideas. Entonces, la idea esta de apertura, nuevamente apertura indiscriminada de la economía, de quitar toda regulación estatal sobre el comercio exterior, sobre el dólar, sobre todo tipo de actividad económica que esté todo en manos del mercado, la idea de el equilibrio fiscal y por lo tanto reducir importantes políticas sociales que existen en nuestro país, la idea de bajar retenciones e impuestos sobre los capitales, bueno, toda la serie de ideas que están detrás del PRO, la idea de que América Latina tiene que avanzar en acuerdos de libre comercio y aliarse más a los países que son socios de Estados Unidos, bueno, todo ese cuerpo de ideas que el PRO tiene, yo creo que serían un retroceso muy grande para la Argentina, porque tendrían un alto costo social. Te digo de que me di cuenta de que nadie se altera cuando todo va de acuerdo al plan. Aun cuando el plan sea espeluznante. Si mañana le digo a la prensa que algún pandillero será asesinado, o que un convoy de soldados va a explotar, no van a alterarse. Porque todo es parte de un plan. Pero cuando digo que un insignificante alcalde morirá, todo el mundo pierde la cabeza. Introduce algo de anarquía. Altera el orden establecido y el mundo se volverá un caos. Soy un agente del caos. Te digo algo sobre el caos. Es miedo. Otro día perfecto. Habíamos llegado con la recorrida hasta el mes de julio y ahora agárrense la peluca porque viene lo peor. El 5 de agosto, River. Perdónenme. Yo creo que lo peor está por llegar. Discúlpenme. El 5 de agosto, River se consagraba campeón de la Copa Libertadores. Un par de días después, el 9, Scioli ganaba las primarias por 8 puntos y medio. Y futuro campeón del Mundial de Clubes, ¿no? Por supuesto. El 24 de agosto había denuncias y quema de urnas en Tucumán por la elección. Un jueves 3 de septiembre los medios del mundo ponían en sus portadas a Aylan, un niño turco muerto cuando iba en una embarcación. La selección de básquet se clasificaba a los Juegos Olímpicos. El 15 de septiembre Fight presentaba su renuncia a la Corte Suprema de Justicia, que sería efectiva a partir de hoy, del 11 de diciembre. El 16, Niembro bajaba su candidatura por supuestos casos de corrupción con el PRO y una empresa fantasma en la ciudad de Buenos Aires. Y ayer estuvo en la Casa Rosada. El Arzar 2 llegaba al espacio. El 4 de octubre se realizó el debate presidencial con todos los candidatos, menos Daniel Scioli. El mismo Scioli ganaba las elecciones el 25 de octubre por apenas 2 puntos y se ratifica el primer balotaje de la historia argentina, mientras que Vidal era la gobernadora electa de la provincia de Buenos Aires. El 1 de noviembre Boca es campeón del primer torneo largo en mucho tiempo en el fútbol grande de la República Argentina y 3 días después era campeón también de la Copa Argentina en medio de un escándalo. Se fue medio escandaloso. Sí. El 14 de noviembre otro ataque terrorista en París, en un montón de ataques simultáneos en un montón de lados. El 15 de noviembre se realiza el debate presidencial entre Scioli y Macri. El 23 de noviembre Macri es presidente y un par de días después presenta su gabinete y además designa a la presidenta de General Motors en Aerolíneas Argentinas. El 2 de diciembre Menem y Cavallo son condenados por el pago de sobresueldos durante la gestión menemista. El jueves 3 de diciembre hay más votos que asambleístas en las elecciones de la AFA. El 9, Cristina deja la presidencia con una multitud en Plaza de Mayo, como nunca antes otro presidente, otro primer mandatario en la historia política de la República Argentina. El jueves 10, Pinedo es presidente por medio día y un rato más tarde Macri asume la presidencia. Y un día después, el viernes 11 de diciembre, Macri decreta la creación de nuevos ministerios e interviene el AFCA en contra de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, algo que sucedió ya en el día de hoy. Cosas que fuimos repasando a lo largo de todo este año, que sin dudas ha sido muy, pero muy complejo políticamente, muy cargado de mucha discusión. Y en medio de todo esto también, apenas unos días atrás, en el mes de noviembre, la presidenta Cristina Fernández declaraba la Casa de la Memoria y la Vida como lugar histórico nacional. Ya se han declarado otros lugares pertenecientes a la Red Federal de Sitios de Memoria, sitios históricos, y está pendiente que nuestro sitio, que es el primer sitio recuperado en Latinoamérica, como ya saben, también sea declarado del mismo modo. Así que es emocionante y a su vez es muy relevante para toda la comunidad de Morón, que no solamente cuando hablamos de la mansión Seré como el perímetro de excavaciones, ¿no? Ustedes saben que la mansión Seré propiamente dicha como construcción edilicia no existe más, pero hay un espacio que deja al descubierto los cimientos, las bases edilicias de lo que fue la casona. No hablamos solamente de sitio histórico cuando hablamos de los cimientos de la mansión Seré, sino que hablamos de todo su entorno, hablamos del predio. Entonces, en ese sentido, la ley contempla que se preserve este entorno como sitio histórico, sobre todo cuando muchos de los sitios que fueron recuperados para la memoria y que forman parte de la Red Federal de Sitios se dedican a la promoción de los derechos humanos y hacen actividades culturales y pedagógicas para conocer la historia reciente, como es nuestro caso. Hace más de 15 años tenemos políticas de derechos humanos también relacionadas con la interpretación de la historia reciente y por eso recibimos constantemente colegios de la zona que vienen a conocer nuestro espacio. Esa era la palabra de Hermann von Schmeling. Él es un laburante, o era un laburante, que trabajaba aquí en la Dirección de Derechos Humanos del municipio de Morón. El fin de semana pasado se realizó una intervención, porque recordemos también que hubo una pintada, un graffiti ahí con que el 22 se terminaba el curro. Se realizó una pintada artística en ese lugar y se intervino ese graffiti, pero no se lo borró del todo, precisamente para que quede guardado qué era lo que significaba todo eso. Pero lo cierto es que hoy Mansión Seré, o todo el lugar de las excavaciones y la Casa de la Memoria y la Vida y todo lo que hay por ahí, ha sido declarado como Patrimonio Histórico de la República Argentina. Nos vamos en un año que se ha dado vuelta de color político absolutamente todo, salvo en la ciudad de Buenos Aires, pero muchas provincias, digamos, también. La provincia de Buenos Aires es una, en el territorio también, salvo Ituzaingó, que sigue con el mismo intendente. En Morón ha cambiado el signo político, en Hurlingham también, en Merlo no, pero ha cambiado el intendente, en Moreno tampoco, pero ha cambiado el intendente, en La Matanza lo mismo. La verdad es que ha sido un año muy, pero muy cargado de cosas, y un montón de cosas también fuimos charlando a lo largo de todo este 2015 aquí en ODP. Gracias, es un lujo. Un placer, loco. Esto es Scott Weiland and the Wild About. Scott Weiland, que hace muy poquito se fue sin saludar, ¿eh? Una canción de T-Rex que se llama 20th Century Boy. Yeah.

te diste vuelta acariciando un hámster en un momento y me hiciste esa propuesta para compartir con vos este espacio. Para mí, y lo digo en serio, esto fue uno de los momentos que más esperaba, tal vez, de poder laburar con vos y poder hacer este programa tan lindo que hoy termina. Voy a contar una anécdota. Yo en algún momento empecé el año como el culo, ¿no? Y tuve que cambiar el número de teléfono. Y en algún momento del año le mando un mensaje a Dani. Yo tenía así su teléfono. Él no tenía mi nuevo número. Y digo, hola, boludo, ¿qué haces? ¿Cómo andás tanto tiempo? Y me dice, ¿quién sos? Y yo le pongo, el que te inventó. Y me dice, ¿qué haces, Ricky? No, eso está claro. Yo vengo acá a agradecer. Vengo a agradecer, y lo digo en serio otra vez, yo aprendí muchísimo, no solamente en esta radio, sino trabajando con vos, cómo se manejan los matices de un programa, cómo se manejan los climas, cómo uno se hace profesional, cómo uno se hace prolijo y al mismo tiempo no pierde el amor por la música. Son cosas que yo aprendí acá después de casi 6, 8 años de ODP, que a mí me ayudaron muchísimo para entender la radio, para entender cómo se hace radio, cómo se presenta algo en la radio. ¿Y cómo se es periodista en la radio? Porque el trabajo que hacíamos a través de informes y un montón de cosas más tenían que ver, tal vez sin saberlo, con lo periodístico. Y a mí, siendo periodista, me vino muy bien y aprendí un montón y agradezco, en serio, cada casita incendiada que me traías de los discos. En la época, le contamos al que está del otro lado, que traíamos primero discos vírgenes, que era el boom, claro, del Virgen. Entonces quemábamos dos discos con la misma lista de canciones y pasábamos uno de acá, uno de allá. Después vino el MP3 y bueno, hoy por hoy cambió todo, pero antes era así y uno lo hacía con ganas. Muchos de los que están sentados aquí en esta mesa o están en este estudio han trabajado con vos, digo, especialmente Mateo, que hoy también está laburando en la Rock and Pop en las tres noches con el Tapa, así que se conocen, ¿no? Sí, tuvimos tardes maravillosas aquí, ¿eh? Recuerdo a Pitrola, Megadeth, ¿no? Freite se debe acordar. Perdón, era Tanda, Megadeth, Pitrola. Ahí está, Tanda, Megadeth, Pitrola, la verdad que... Pitrola en el piso. Sí, en el piso, sí. No, en el piso, sentado en vivo. Sentado donde estoy sentado hay yo ahora. Hay que tener a Pitrola en el piso. Y capocheando con Megadeth. La verdad que tuvimos momentos muy lindos. Para mí fue no solamente un aprendizaje, creo que la base más grande de lo que hoy yo puedo llegar a dar desde la radio la aprendí acá. Está muy claro para mí eso. Aprendí cómo se hace radio, cómo se respetan los tiempos, cómo se respeta el hecho de ser profesional y que eso no pasa o no tiene que ver por estar en un medio gigantesco o no, sino por el amor a lo que uno hace y a la radio. Y todavía lo tengo y por eso quería estar acá, por esto, por la luz baja, por la mística de radio, que es lo último que nos queda, lo último, y por compartir algunas cositas musicales que hemos tenido. Es verdad. Yo pensaba... considerando que hoy es el último programa, no puedo sacar la cuenta exacta de Autoridad Perfecto. Más o menos, todos coinciden en que es alrededor de 15 años. Vos ni en pedo te acordás la fecha exacta, ¿no? No, yo ingresé, creo que ODP, en el 2003. Entonces puede ser. Puede ser, claramente. Vos ya venías haciéndolo. De hecho, a mí me interesaban las artísticas de ODP, que son como las de hoy. Con misterio, donde no sabes quién es el conductor, no sabes de qué va el programa, no sabes si hay gente en vivo o no, si hay notas o no, cuál es la música o no. A mí fue una de las cosas que más me había interesado y creo que todavía no se sabe muy bien qué criatura es. Mientras esto va llegando a su fin, nos vamos a tomar una licencia hoy porque es el último programa, nos vamos a pasar un poquito. Estamos, mientras tanto, intentando convencer a alguien de algo, pero bueno, ya les vamos a contar. Si usted no puede. Si yo no puedo, no ¿qué puedo. ¿Qué queda nada, para ¿no? mí? ¿Trajiste música? Sí, traje hablemos música. De lo importante. Hablemos de lo importante, que es la música. Sí, traje música, una canción para compartir del otro lado. Fue la primera canción que yo escuché de Daniel Lanois, un tipo que vos me hiciste ser fanático. El primer disco que compartimos fue For the Beauty of Wynonna. No, señor, está equivocado. ¿No? El primer disco que compartimos fue Acadie, sí, señor. Y después de ahí me di uno de los placeres profesionales más grandes de mi vida, que fue poder entrevistar. Charlamos con Daniel Lanois. Sí, me señor. Acuerdo. Para aquel que no lo sabe, le cuento, productor de Bob Dylan, de U2, de los discos más sonados de U2, del comienzo hasta el casi... How to Dismantle an Atomic Bomb, Ashton Baby, The Unforgettable Fire, bueno, todos los discos, Peter Gabriel, Soul, un productor magnífico y un tipo que yo no sabía que tenía una carrera solista tan interesante. Y voy a escuchar la primera canción que me hiciste vos escuchar, de Acadie, que me parece resume un montón de cosas o del tiempo que yo estuve acá y que me han hecho muy bien hasta el día de hoy. Estamos charlando con Dani Jiménez, un tipo que fue parte y es parte de algún modo de ODP, y nada mejor que hacerlo en el último programa de este ciclo. Quédate en FM en Tránsito, nos quedan segundos, ¿eh? Enseguida volvemos, nos despedimos y toda esa cosa. Agradecemos a los que hay que agradecer y a los que no hay que agradecer, no agradecemos. Sacando cuentas, ¿cuál será más grande de las dos listas? ¿A los que hay que agradecer o a los que no hay que agradecer? A los que hay que agradecer, no, en esta radio a los que hay que agradecer. No vamos a ventilar internas tan viejas, ¿eh? Daniel Lanoa sonando en ODP de la mano de Dani Jiménez. En un ratito, los últimos segundos de Otro Día Perfecto en el aire de FM en Tránsito. Quédate con esta. The suburb walls are closing in. I've looked at you, I've seen you through your curtain. With a naked eye from not far, I've shed a tear for you, a flowing fountain. Se cayó, no se cayó para acá, se cayó para allá, se cayó para acá, cuidado, se cayó para allá, cuidado, para acá, para allá, para acá, para allá. Yo voy a ser muy firme, para acá, para allá, para acá, para allá, para acá, para allá, muy firme. Otro día perfecto. Nos empezamos a ir, nos quedan poquitos minutitos del programa. Estamos... ¿Dónde está Mateo? ¿Dónde está Mateo? Ahí. Estamos charlando con Dani Jiménez, alguien que fue... Muchas gracias, ¿eh? Que fue parte de Otro Día Perfecto. 6, 7, 8 años, ¿cuánto? 6 seguro. 6 seguro, ¿no? Intensos. Teníamos una manera muy especial de armar las listas de temas. Por ejemplo, hacíamos bloques de dos canciones. Yo ponía los pares y él ponía los impares, suponte. y no necesariamente tenían que ver el uno con el otro, ¿eh? No, y aclaro que yo conocí un montón de cosas gracias a vos, y vos conociste un montón de cosas también gracias a mí, de buscar en la semana qué era, de qué trataba, los informes. Bueno, los bonus tracks, las versiones, mucha música. Yo escuché en 6 años, en serio, lo digo, muchísima música. Descubrí un montón de cosas en tiempos donde era todo mucho más precario. Recién fuera del aire Dani nos habló de algunas de las artísticas que teníamos en ODP. Recién nos pedía aquella de El paradisíaco mundo de la verga. ¿La tenés por ahí? Yo quiero ir. Yo me quiero ir a la verga. ¿Radioactivo? Sí, ¿a dónde hablo? Ah, qué pendejo eres, ¿pero qué me estás siguiendo? ¿Qué no oyes, Radioactivo? No, pues yo nomás hablaba para ver si me podían mandar a chingar a mi madre. No, mano, pues estás mal informado, eso de promoción ya se acabó, ya mandamos a todos los que teníamos que mandar a chingar a su madre. Pero ya te quedó claro que ahora estamos en Radioactivo, ¿verdad? Ah, sí, en el 98.5, ¿no? Sí, eres medio lento, ¿verdad? No te preocupes, tenemos una promoción totalmente nueva. ¿Y esa cuál es? Chécate, ahí va. You ask for it, now you listen. Ahora Radioactivo presenta su nuevo y fabuloso paquete. 3 soleados días en el paradisiaco mundo de la verga. Sienta la brisa de la verga y váyase junto con quien más quiera a la verga. Así que no desaproveche esta oportunidad única para recorrerla de punta a punta y en toda su extensión. ¿Qué huele? ¿Cómo te quedó el ojo, eh? ¿Cómo viste el paquetito? Yo quiero ir. Yo me quiero ir a la verga. ¿Cómo le hago? Pues es muy fácil. No se preocupe. En esta promoción limitada es muy fácil. Por el simple hecho de llamar, nosotros ya lo mandamos a la verga. Para mayores informes, llamen inmediatamente al 1-800-TESIENTAS. No incluye propinas. Otro día perfecto. Ahora sí, pasaron 15 minutos de las 12 de la noche. Llegamos al final. Primero lo primero, gracias Dani por venir. Un placer, insisto, vengo a agradecer. En serio. Para nosotros es un placer que hayas venido en el último programa. Yo me junté a comer con Dani hace un mes más o menos. Lo invité a venir. Ok, quedamos en eso. Hace 5 o 6 días le mandé un WhatsApp. Sé que lo leyó, no me contestó el tipo y dije, este va a venir igual. Y vino. Así que bueno, salud, Salud. Gracias. Facu Acuña con nosotros en muchísimos años de ODP. Así que decir gracias me quedo corto. No, esto que decía y resaltaba Dani recién, la verdad es que hacer radio siempre es un placer y uno le pone mucho amor, digamos, porque es lo que elige para su vida, pero hacerlo con amigos es algo impagable, y hacerlo con personas en las que confía, en las que comparten miradas, y a veces no, y eso también está buenísimo, hace que todo sea más lindo. La verdad que el viaje está buenísimo. Te di tiempo para pensar qué decir, Debo confesar que en un momento de mi vida me costaba más hacer 10 minutos de aire con vos que 3 horas solo a la tarde, porque tu mito te trasciende, pero la verdad tengo que decir que fue un placer, un honor y un gran aprendizaje hacer radio con vos, Richie. Gracias. Queremos, ahora vamos con los datos duros. Nosotros tenemos un privilegio que pocos tienen en el mundo de la radio, que es que te opere Sergio Freites. Así que salud, Salud, salud, Sergio, Freites. Muchas gracias. Grosso, ¿eh? Premiado, multipremiado. Le agradecemos a Bruno Dulbeco, que es una especie de cura para conmigo, que me escucha, me dice qué hacer. ¿Es el pendejo todavía? Sí, todavía, ¿no? Es el pendejo. Sí, sí. Eternamente pendejo. Sí. Me pone un poquitito en eje, me baja la pendejo tierra. Pendejo miserable, ahí va, tiene pendejo razón. Miserable. Me pone un poquitito en eje, me baja la tierra y realmente coordina el programa, nos ordena y maneja nuestras redes sociales como pocos. Así que salud, Bruno, también. Aprovechamos para agradecerle a Pablito Suárez, Pablo González, tipos a los que hemos aprendido a querer en otra radio y que de algún modo forman parte de Otro Día Perfecto. Las historias inolvidables que hemos vivido y que seguramente vamos a vivir con ellos, no las podemos contar al aire. No, claro, me quedo con la frase salgo a la cancha, de Pablo González, que él se acordará muy bien. Creo que ambos saben que a fin de febrero tenemos una cita estelar en Varadero Rock, ¿no? Freites no va a estar, lamentablemente, porque se va de vacaciones, pero se sube al colectivo loco Bruno Dolbeco. Salud a todos por todo. Aprovecho para agradecerle a la cooperativa, sobre todo a la persona de Pato Encillo, que es el presidente de la cooperativa, y a Belén Tenaglia, que es la directora de FEM en Tránsito. Les agradecemos por haber tenido la paciencia de tenernos al aire y de permitirnos laburar con absoluta libertad. Dicho esto, no nos queda más que poner la canción que siempre ponemos cuando termina un año. En este caso termina un ciclo, así que nos despedimos con Neil Young. Damas, caballeros, niños, esto ha sido todo. Capaz en algún tiempo nos escuchen por ahí, capaz no, ¿eh? Salud, viejo. Colors on the street, red, white and blue. People shuffling their feet, people sleeping in their shoes. There's a warning sign on the road ahead. There's a lot of people saying we'd be better off dead. She's done it.